cabellos rubios, viva los cabellos rubios, viva los rubios rubiales, viva los de mi morena, que son rubios naturales. Ay, la la la la la la la, ay, la la la la la la la. Con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre. Con un pie en el estribo y otro en el aire. En el pueblo del Corralín, en el pueblo del Corralín, dice que no hay bachadores, a miren para la fila, parece ramos de flores. Ay, la la la la la la la, ay, la la la la la la la. Con el aire que llevas cuando vas a lavar, el jabón de la ropa te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, con el aire que llevas cuando vas a lavar. Tú fuiste la que tiraste, tú fuiste la que tiraste a San Antonio en un pozo y lo cubriste de leña porque no te daba mozo. A tu madre le llaman hera de copas, a tu padre el caballo y a ti la sota, y a ti la sota niña y a ti la sota. A tu padre le llaman hera de copas, con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre, con un pie en el estribo y otro en el aire. Moi ben, queridos escoitantes, esta foi a nosa emisión de hoxe, Galegos Novais, aquí no 89.4 da FM, en Radio San Boi, para todos vosotros. As comunicacións que tiñamos e os convidados que tiñamos, pois, foron bastante escuetos, pero importante a súa comunicación, e o que queremos ofrecer agora varias peciñas de música para disfrutar coa nosa comunicación musical. Quero decir, non é gastronomía, non é cultura literaria, pero é cultura musical, queridos escoitantes. E o que facemos é despedirnos ata o vindeiro xoves á mesma hora. Que pase unha feliz semana. Veña. Galegos no Baix. Thank you. galegos no baixo. Se no sabes amar.